No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 18 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Como anticipábamos en el bloque pasado, hace poco menos de 2 horas se llegó a un acuerdo finalmente entre los vecinos de Villa Soldati que habían ocupado este terreno lindante con el Parque Indoamericano y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Procurador General de la Ciudad sostuvo que va a haber una desocupación antes de las 6 de la mañana voluntaria y que a cambio de eso se comprometió la ciudad a censarlos, a proveerles vivienda y a avanzar en la urbanización de la Villa 20. Pero para ir más allá de esto, que es la información dura, estamos en comunicación con Alejandro Salvatierra, Pitu Salvatierra, recordado por su protagonismo en lo que había sido los episodios de diciembre de 2010 en territorios muy cercanos a estos, en el Parque Indoamericano. Pitu, muchas gracias por atendernos a esta hora. Buenas noches. Buenas noches, no, gracias a ustedes por llamar. Tranquilo. Bueno, hoy, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Acá, siempre, cuando estás en la situación, uno tiene un grado de tensión. Uno, al haberlo vivido, uno entiende por lo que están pasando muchos de los que están ahí. Vos, esta tarde publicaste una serie de mensajes en las redes sociales que fueron levantadas por los medios, donde responsabilizás al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la situación que está ocurriendo ahora. De diciembre de 2010 a esta parte, ¿cuánto cambió respecto a la política del gobierno de la ciudad hacia los habitantes de toda esta zona, de Soldati, Lugano, la Villa 15, la Villa 20, todo lo que tiene que ver con la problemática de vivienda en el sur de la Ciudad de Buenos Aires? No, cambió muchísimo. Cambió muchísimo en función de la profundización que hicieron en todas las políticas en contra de cualquier bienestar social para aquellos que menos tienen en la ciudad. Creo que han profundizado muchísimo su plan de retomar aquella idea de Cachatore, que era una sin tener derecho a vivir en la ciudad, que era una ciudad para pocos, para privilegiados. Parece que han avanzado mucho en eso. La realidad que luego del conflicto del 2010, en donde se tomó el Parque Indoamericano, donde hubo un conflicto de tamaño tenor por la cuestión habitacional, el gobierno de la ciudad lo único que hizo año tras año fue invertir mucho menos dinero en vivienda, descentralizando el IBC, quitándole atribuciones al IBC y dándoselas a otra. Entonces, una persona, cualquier persona de la Ciudad de Buenos Aires que quiera hoy hacer un reclamo en función de un derecho consagrado constitucionalmente para acceder a una vivienda digna, ni siquiera sabes a dónde presentar tu pedido. No es que no te responda, ni siquiera hoy sabes dónde presentar tu pedido, porque las atribuciones están repartidas entre muchas áreas, que a la vez tienen muchas secretarías, y que la gente más humilde a veces tiene el mango para viajar justo y no va más de una vez. Entonces, ese juego le conviene al gobierno para no resolver nada. Por otro lado, la verdad que esto estalla por una impericia, una desidia y un desinterés total del que gobierna nuestra ciudad. Vos decís que la situación es peor ahora que cuando estalló el conflicto del Indoamericano en el 2010. Y yo creo que es peor, porque por eso lo he hecho pasar el tiempo, repito esto varias veces. El que estaba en la calle en el 2010 y lleva 4 años más en la calle. El que estaba hacinado en el 2010 lleva 4 años más hacinado. Por lo cual el solo paso del tiempo en esa situación empeora cualquier nivel de vida, cualquier situación familiar, cualquier vida. Y en líneas generales lo que ha hecho el gobierno es profundizar la desinversión en el sur, lo que eso hace que castiguen más a esta misma gente. A los que están ahí en el parque, en el predio, cerca del Parque Indoamericano, son personas que lo único que están pidiendo es ser parte de un sistema que lo repele y que lo... ser parte de una sociedad que todo el tiempo los expulsa y los denigra. Porque ninguno de todos los que están ahí tienen ganas de estar ahí. La verdad que nadie tiene ganas de estar en un terreno con un techo de paja durante 2 días. Lo que único que se busca es poner en el tapete de la sociedad una problemática que se encuentra escondida dentro del barrio, que es que cientos de miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires viven de una manera paupérrima, teniendo esta ciudad el presupuesto más alto del país. Y la verdad que lo que termina pasando es que la gente ve la foto del final y no ve la película anterior, que es una película muy dura para la gente. Esta gente se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, sabiendo que a veces no le alcanza para llegar a fin de mes. vuelve a su casa, no sabiendo si su hijo está en la esquina drogándose, si ha hecho alguna cosa mala por las pocas oportunidades que tiene, ni siquiera acceder a las escuelas. Y vuelve a su casa así lloviendo, preocupado porque tiene que sacar el agua de adentro de su vivienda, donde está viviendo. Muchos de ellos alquilan piezas de 10 metros cuadrados por 1.700 pesos, 1.500 pesos, y viven trabajando para poder costear eso. Y la verdad es que cuando termina estallando de esta manera, no debería sorprenderse tanto la sociedad. No es tampoco tan, a comparación de lo que vive esta gente, tampoco no es una reacción tan loca. Porque encima, muchas de esas madres que están ahí, aparte de estar preocupadas por ver si pueden conseguir un pedacito de tierra para construir su casa, están preocupadas porque no saben qué van a hacer el 5 de marzo cuando no tengan el lugar en la escuela para los chicos. Entonces van a tener que decidir si van a trabajar o cuidan a sus hijos. Con lo que implica eso, cuidar a sus hijos es no ir a trabajar y que seguramente sus hijos pasen un montón de necesidades. Ir a trabajar implica dejar a los chicos en dónde, porque tampoco cobran un dinero tan importante para pagar una niñera. ¿Sabés lo que pasa? Que parece que hablamos de cosas aisladas y termina llevándose la vida de jóvenes. El invierno pasado se murieron más de 13 jóvenes menores de 12 años por incendio dentro de la casa. Por esta situación, porque las mamás se iban a trabajar, lo dejaban a los chicos encerrados para que no deambulen por el barrio, y los chicos cuando se cortaba la luz intentaban prender una vela, o muchas veces con la luz cortada. Un caso emblemático, mira que esto te va a sintetizar. En Villa 20 había un matrimonio de recolectores urbanos, de recicladores urbanos. Se fueron a trabajar, eran como las 7 de la tarde, 8 de la noche, estaba oscureciendo, prendieron una vela y se fueron a trabajar. Tenían dos chicos, uno de 13 años y uno de 5. Uno de 9 años y uno de 5. El chiquito de 5 se levantó, chocó la vela, como era la casa de un reciclador, había cartón y papel, se prendió fuego. Se murieron los dos. Entonces, el explotar, o sea, que esta gente explote por esa situación, también conlleva un montón de problemáticas que a diario denigran su vida, porque el sistema que tiene que ser puntual para poder sostener a esta gente que depende del Estado está colapsado en la ciudad de Buenos Aires. Pitu, las escuelas no tienen lugar. Sí, disculpa. Está muy bueno el relato. Alejandro Volte, saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, obviamente vos estás haciendo un relato y un panorama de la situación en la que viven miles de vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y cada vez que surge que hay una toma, que hay una movida de las organizaciones, obviamente el drama habitacional queda a la luz. Pero, digamos, es algo que continúa, como vos lo venís contando. ¿Cuáles son en el corto plazo los 3 o 4 pasos para avanzar en una mejora y en una solución para estos vecinos? No, inmediatamente poner en acción el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y crear un plan de vivienda real y serio. La verdad que la única salida que nosotros encontramos es esa, encarar el proceso de urbanización de cada una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Que la verdad que no hay beneficio solamente para los que viven en la villa. Que la ciudad de Buenos Aires no tenga villas y se urbanice en toda la isla, es tener una mejor ciudad, una mejor sociedad. Es un beneficio para todos y cada uno de los que viven en esta ciudad. La única salida que tiene es esa, la urbanización, cumplir la ley de la cual él siempre se jacta de que otros no la cumplen. Cumplir la ley de urbanización de Villa 31, la ley de urbanización de la 1114, la ley de urbanización de la 2124, cumplir las leyes. Eso hay que hacer. Por eso mismo te iba a preguntar, ¿hubo leyes que salieron de la legislatura estos años en el sentido de urbanizar las villas y que incluso no fueron vetadas por el jefe de gobierno, como sí vetó otras iniciativas? ¿Por qué estas leyes no? ¿Por qué no se puede avanzar en el cumplimiento de estas leyes? ¿Tiene que ver con falta de presupuesto? ¿Tiene que ver con falta de voluntad política? ¿Tiene que ver con que no hay acuerdo entre las distintas partes que tienen que cooperar para que esto suceda? No, tiene que ver con que la ciudad, no hay voluntad política. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad que mayor presupuesto tiene, más de 5.000 millones de pesos. Cuando Macri asumió el gobierno, estaba en la mitad, no sé si llegaba a los 8.000. Con la suba extraordinaria que hizo de todos los impuestos en la ciudad de Buenos Aires, con la suba de todo, tiene el presupuesto más alto de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, es la gestión que menos escuela y menos vivienda ha construido también en la historia de Buenos Aires. La verdad que es una falta de decisión política plenamente. El terreno que está en conflicto, fue comprado por la Policía Federal a Cacciatore. Sí. Durante la gestión de Tellerman, se desafectó de esa venta y se le dio a la ciudad. acompañando una ley que se votó en el, que se votó en el 2005 y se reglamentalizó en el 2007, que es la urbanización de Villa 20 junto con la construcción del hospital de Lugano. Y ese terreno, cuando se desafecta con esa condición única y exclusivamente para uso de la urbanización de Villa 20. En 2005 una ley, en 2007 reglamentada, y esta gestión no ha hecho nada, y hoy se sorprende de que le tomen un terreno que se le ríe a la gente mientras la gente vive sin nada. Y tampoco es una tierra en donde cualquiera quiera vivir, porque esta tierra está contaminada. En ese lugar estaba el cementerio de autos de la Policía Federal, que fue vaciado hace varios años por el Ministerio de Seguridad. Y ese suelo está contaminado con metales pesados, con plomo. Los chicos de Manzana 29 y 30 de este barrio, que son muchas de las familias que están tomando esa tierra, tienen la sangre con plomo, han tenido muchos problemas para ir a la escuela por las manchas raras que les salen en la piel. La verdad que ahí nosotros vemos que claramente hay un gobierno que todo el tiempo atenta sobre los intereses de los que menos tenemos en esta ciudad y que quiere, a raíz de la no política social, a raíz de la no política de vivienda, a raíz de la complicarle la vida cada día más a los que viven dentro de un barrio de emergencia, a los villeros, a los que menos tienen, intenta hacer una ciudad lo suficientemente incómoda para que podamos irnos. Esa es la verdad que pasa en esta situación. Y lo que nosotros seguimos diciendo al gobierno de la ciudad, le guste a quien le guste, le cueste a quien le cueste, cualquier villero, cualquier habitante de esta ciudad es tan ciudadano como el otro. Y nos vamos a quedar porque esta es nuestra ciudad también. Pitu, más allá del conflicto este que parece ya haberse resuelto y mientras estamos hablando está sucediendo el desalojo voluntario, entre comillas, así lo decía el fiscal del asunto. ¿Cómo está la situación en las otras villas? Vos sos delegado de la Villa 15, que también queda, digamos, a unas cuadras de allí, pero conocés también la situación en la 20, en la 11, 14, en la 21, 24. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo están los vecinos políticamente? ¿Se están organizando? ¿Cómo van a seguir después de este caso para evitar que vuelva a repetirse una historia similar? No, los barrios siempre están en proceso de organización. En los barrios hay elecciones, se eligen comisiones vecinales. En algunos barrios todavía no se ha efectuado el cambio de mandato, pero la gran mayoría tiene autoridades. La verdad que lo que nosotros estamos intentando hacer es aunar las fuerzas entre los distintos referentes barriales, entre aquellas personas que tienen alguna inquietud más allá de un vecino común, entre las organizaciones políticas y sociales que están en cada uno de los barrios, en función de dar una pelea mancomunada que nos permita una vez por todas encarar un proceso real y firme de urbanización de cada una de las villas que están en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que, como decía General Perón, nadie se concreta en una sociedad que no se concreta. La verdad que no es la salida individual, sino la salida colectiva que nosotros encontramos esto. Y en ese proceso, este año me parece que es un año muy particular para nosotros, para realmente exigir y avanzar en la lucha en función de la concreción de las leyes de urbanización de cada uno de los barrios y las que no tienen la creación de las mismas. Pero solamente a través de la unidad del campo villero, de todas las organizaciones más allá de su ideología, se puede encontrar esto. La verdad que hoy Villa 20 tenga que negociar una mejora habitacional a través de una toma de tierra y todo, a costa de una vida de un vecino, que lo conocemos todo, es doloroso. Así que nos gustaría poder de una vez por todas, que esto no sea de casualidad, que esto no sea bajo presión, sino que de una vez por todas este señor tenga la voluntad política de darle a sus ciudadanos lo que sus ciudadanos se merecen y tienen derecho a obtener, que así lo dice la Constitución, una vivienda digna. Alejandro Pitu Salvatierra, delegado de Villa 15, te agradecemos muchísimo la comunicación con Diario del Futuro. Esperamos que todo esto se resuelva de la mejor manera posible y que no haya que volver a lamentar víctimas fatales en episodios así y que todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pronto puedan acceder a una vivienda digna. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Un abrazo grande. Hablábamos entonces con el Pitu Salvatierra, nos daba algunas definiciones bastante interesantes, bastante fuertes sobre la situación en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.